9 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Insurgentes por Radio Sur 88.3. Te recordamos que si querés comunicarte con nosotras podés hacerlo al 49121408, también mediante nuestro WhatsApp al 11-3688-2209, por ejemplo, para hacerle alguna pregunta a nuestro compañero Mariano Randazzo sobre los recorridos que tiene en sus crónicas del aire, ¿no? Buen día, Marian, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan, chicas? Muy bien, acá como el día. No sé, un poco gris. Un poco gris. Bueno, pero bien, me gusta. La melancolía vale, juega. Por supuesto, sí, hay que resignificar la melancolía. No digo de pregonarla, pero está bueno tener un momento también de, bueno, permitirse la introspección y el pensar en distintas situaciones. Bueno, no importa, no vamos a explayarnos por ahí. Vamos a ir, nos vamos volando por este cielo gris. ¿A dónde nos vas a llevar, Marian? Las voy a llevar a Irlanda. A ver, si les digo Irlanda, ¿qué les sugiere? Y cerveza. Cerveza, obviamente. Fue casi, te diría con ansiedad, que del otro lado se escuchaba cerveza. Bueno, aparte de cerveza y YouTube y muchos irlandeses e irlandesas, en Irlanda también hay radios comunitarias. Y tuvimos la posibilidad de conocer una de estas radios en el marco de la cobertura de lo que fue la Cumbre de los Pueblos, no al G20. Ahí se hizo una cobertura colaborativa de la cual Radio Sur fue parte junto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Fuimos 30 radios de Argentina y algunas radios del mundo. Entre esas radios está NEAR, N-E-A-R, NEAR FM de Irlanda. Recordemos que AMARC, para quien no sabe, es una organización no gubernamental, es una red de medios comunitarios del mundo, tiene casi 4.000 miembros de 130 países. En el año 83 nació en Montreal, en Canadá, y en el año 90 nació el capítulo de América Latina. Radio Sur es parte de AMARC, y también es parte de AMARC Sally Galeana, ella es de NEAR FM de Irlanda. Le preguntamos, le pedimos que se defina y que nos cuente cómo es su radio. Me llevo de Argentina la capacidad de la gente realmente de que por mucho que la golpeen siempre se levanta, la capacidad. Bueno, después nos va a contar Sally qué le pasó en Argentina, estuvo de visita, pero primero, ¿quién es ella, quién es Sally y cómo es su radio? Me llamo Soledad Galeana, pero todo el mundo me llama Sally y trabajo en una radio de Dublín que se llama NEAR FM. Bueno, ¿puedes describir tu radio? Mi radio es una radio comunitaria, generalista, porque generamos todo tipo de contenidos. En estos momentos, alrededor de 30 empleados, 125 voluntarios. Emitimos 7 días a la semana, 24 horas al día. Es una cooperativa. Más que nada es un modelo que se copió directamente de Latinoamérica. Elegimos ser una cooperativa porque consideramos que es un sistema mucho más democrático y horizontal. Y transparente también para administrar un medio comunitario. ¿Qué más te puedo contar? No sé. Tenemos financiación, pero la conseguimos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Empleo, y luego también hacemos muchísimos proyectos variados para conseguir financiación. La radio empezó a emitir en 1995 con licencia. Anteriormente había sido una radio alegal, o como se les llama también, pirata. Es una radio en crecimiento. Inicialmente la cooperativa solamente tenía la radio como plataforma para difusión y ahora también tenemos una productora pequeña de televisión. Y trabajamos en red con otros medios comunitarios en Irlanda, tanto la radio como la televisión. Y hay una federación de medios en Irlanda que se llama Creole, que es la palabra en gaélico para emisión. Y luego también trabajamos en la red europea con AMARC Europa y también con otra organización que hay también a nivel europeo que es mucho más académica quizás, que se llama el CMFE, que es el Community Media Forum of Europe, Foro de Medios Comunitarios Europeo. La voz de Sally contándonos cómo es su radio. En este caso, una radio comunitaria con una presencia importante de comunidades migrantes. Hablamos de la ciudad de Dublín, capital o una de las ciudades de Irlanda, donde se milita el derecho a la comunicación. Para empezar, es importante saber que nuestra radio está situada en un barrio. Entonces somos evidentemente la mayoría de la gente que emite nuestra radio es gente que vive en esa zona geográfica y vienen de clase trabajadora básicamente. Luego también tenemos por supuesto migrantes, porque es parte de lo que somos como radio comunitaria. Emitimos programas en portugués, croata, italiano, portugués, he dicho portugués ya, español, polaco. En el pasado hemos tenido también en bosnio, en chino, en alemán, en francés. Hacemos programas de justicia social, programas también de noticias, y realmente estamos abiertos a que participe cualquier persona en la ciudadanía. Somos una radio abierta, de hecho Near FM, Near viene de Northeast, o sea noroeste, que es la zona en la que estamos situados en Dublín. Access, por acceso, y luego radio. O sea, para nosotros que la gente tenga acceso es lo más importante. Hacemos formaciones continuamente, 2 o 3 anuales, para que la gente pueda empezar a hacer radio. Y luego también hacemos formaciones certificadas que están incluidas dentro del marco educativo irlandés, también en el área de radio y particularmente hay un curso que es para radio comunitaria. Nosotros creemos que no hay dos radios comunitarias iguales en este mundo, porque cada una tiene la particularidad de su territorio, pero hay algo que nos une y que es la lucha por el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión. ¿Qué es para vos eso, Sally? Para mí eso es que, bueno, tiene varios pasos, evidentemente. No solamente la posibilidad de tener una voz y poder expresar tus ideas, es también tener los medios para poder hacerlo. Realmente esa es la función que cumplen las radios comunitarias. Es el ejercicio de un derecho que está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 19. Realmente lo que intentamos hacer es concienciar a la población de que tienen ese derecho, porque yo creo que con tanta información y medios hegemónicos y masivos, el control de las oligarquías ahora de los medios, la concentración, la gente piensa que ve a los medios más como un servicio que como un derecho, porque el derecho no solamente es a comunicar, es también a recibir una información diversa y verídica, que realmente te lleve a tomar decisiones que te transformen en un ciudadano activo, activo políticamente, socialmente y responsable también para los otros ciudadanos que tienes a tu alrededor. Entonces, esa yo creo que es la labor, es facilitar el acceso sobre todo a aquellas personas, colectivos, clases sociales, grupos étnicos que se han visto más marginalizados desde siempre por los medios de comunicación. En el barrio en el que está nuestra radio, por ejemplo, se llama Coolock, solo aparecen los medios de comunicación hegemónicos cuando ha habido un asesinato por un tema de drogas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo es una comunidad que es una comunidad vibrante con un mogollón de organizaciones comunitarias y de voluntariado que hacen una labor intensa e importante por la comunidad, pero todos esos aspectos positivos se han obviado. También queremos dar salida a situaciones reales. Los medios en general, por ejemplo, la visión que tienen de la migración y de los refugiados está muy sesgado más que nada por las políticas que criminalizan realmente al inmigrante y una imagen muy, muy negativa de lo que esos colectivos representan socialmente. Entonces creemos que lo importante no es que nosotros hablemos por ellos, sino capacitarles para que ellos también tengan su propia voz y puedan decir contar sus propias historias y sus propias realidades, porque yo creo que es a través del diálogo y la comunicación como se consigue crear una sociedad más igualitaria y más justa. Realmente lo que queremos es crear un espacio en el que todo el mundo se sienta a salvo y que sientan que realmente pueden expresar quiénes son y qué es lo que opinan. ¿Quiénes somos y qué opinamos? Radio Sur transmite desde el sur del sur, el sur de la ciudad de Buenos Aires, Parque Patricios, desde un barrio que hicieron quienes allí lo habitan. Desde acá se parió nuestra radio comunitaria con muchas nacionalidades, pueblos hermanos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Dublín, en Irlanda, en el barrio Coolock, pasa absolutamente lo mismo con Near FM, estábamos escuchando a Sally. Llama la atención, por un lado, las similitudes de los proyectos estando tan distantes y, por otro lado, las diferencias, ¿no? Pensar en una radio urbana comunitaria donde se hablan 7 u 8 idiomas, ¿no? Es increíble. Bueno, eso habla justamente de la comunidad, ¿no? Lo que vos decías, esto de que cada una tiene sus particularidades teniendo en cuenta su territorio. Bueno, justamente como están habitada por una comunidad de migrantes, justamente se puede escuchar hablar varios idiomas. Sí, migrantes que tienen justamente esta heterogeneidad lingüística, porque pensemos, Dublín es una capital de Irlanda, en este caso un país, bueno, cosmopolita, podríamos pensar. Entonces ella decía, ¿no? Idioma serbio, croata, italiano, muchísimos idiomas también para poder comunicarse, y lo importante que es poder transmitir o dedicar al menos un rato del aire a esos, a hablar en el propio idioma, ¿no? Y la construcción de una respuesta, en este caso desde un simple medio de comunicación, al gran problema de la migración que se vive en todo el mundo, pueblos enteros que buscan, emigrados económicos sobre todo, que buscan un mejor destino para sus vidas. Y la respuesta puede ser a veces, bueno, encontrarse, dialogar, conocerse, y no que no sea solo la represión. Hablamos con Sally Galeana de Niar FM. Si quieren escuchar la radio, si van a Dublín, ponen la 90.3. Y si no, por internet es www.niarfm.ie. Y latina, ¿no? Irlanda. Esa es la terminación en internet de Irlanda. Lo último que le preguntamos a Sally, obviamente, no era su primer viaje a Argentina, pero bueno, ¿qué se lleva de este viaje? Realizamos junto esta cobertura de la Cumbre de los Pueblos. Esto nos decía. Me llevo de Argentina la capacidad de la gente realmente de que por mucho que la golpeen siempre se levanta, la capacidad organizativa y de una solidaridad totalmente generosa. Muchas veces se olvida, ¿no?, en los países en los que vivimos, en la Europa del Norte, ¿no?, que esto está todo mucho más individualizado, ese trabajo de colectividad y de intentar entender al otro, la autocrítica, porque muchas veces eso es algo que a nosotros también nos falla en el norte de Europa, y realmente todos esos procesos colaborativos y de participación que realmente a veces nosotros obviamos por el tema de la eficiencia. Y a veces es el resultado puede ser el mismo, pero el proceso es distinto y es un proceso mucho más amable y educativo quizás que los procesos que pueden ser más efectivos, pero son más dictatoriales en cierta forma. Bueno, y para terminar, una canción que represente tu radio, el barrio donde vos vivís, algo para que podamos terminar escuchando. Hay un cantante que se llama Damien Dempsey, y creo que cualquiera de sus canciones sería adecuada, porque él es precisamente de ese barrio, del barrio en el que estamos. Bueno, no es un barrio, es un conjunto de barrios los que cubrimos. Representa y habla mucho de la realidad social y política irlandesa en estos momentos. I sing the song of the colony. How many years and you still were not free? And your mother cries and you ask God why. Greed is the knife and the scars run deep. How many races we've much reason to weep? And your children cry, oh, you ask God why. She came from Dunlavin town. The TB came and killed her family all around. Population boom. Ahí escuchamos la voz de Sally, ¿no? Aquí visitando Argentina, pero trayéndonos también consigo a Dublín y su Near FM, su radio, y la de tantos y tantas otras que la hacen posible. Para nosotros lo más importante es que tengan acceso, ¿no? Y se refería a la comunicación y entender y volver a revisar esta cuestión de que muchas personas en este momento, o quizás, bueno, habría que indagar un poco ahí, pero sí es claro que se ve como un servicio la comunicación, ¿no? Y ella decía, bueno, hay que volver a pensar a la comunicación como un derecho, porque es efectivamente lo que es. En eso estamos con Radio Sur, y en este caso, en esta humilde columna que es Crónicas desde el Aire, tratando de vernos en ese encuentro de la familia de las radios comunitarias alternativas populares. Gracias, Marian, por traernos esta experiencia y también ver qué pasa del otro lado del charco, ¿no? Muy, muy linda. I sang the song of the colony. How many years and you still were not free? And your mother cried, oh, you ask God why? Greed as the knife and the scars run deep. How many races with much reason to weep? And your children cry, oh, you ask God why? I look to the east, I look to the west, to the north and the south, and I'm not too impressed. Time after crime after crime, they raped, robbed, pillaged, enslaved and murdered. Well, Jesus Christ was their God, and they done it in his name, so he could take the blame, if it's not all a game. With Bible in one hand and the sword in the other, they came to purify my land and my Gaelic Irish mothers and fathers and sisters and brothers. With our own ancient customs, laws, music, art, way of life and culture, tribal in structure, we had a civilization when they were still Neanderthal nations. And we suffer with the Native American, the Indian in Asia, Aboriginal Australia, the African people with their history so deep. And our children still weep and our lives are still cheap. You came from Germany, from France, from England and from Spain, from Belgium, Holland, Portugal, you're all the much the same. You took what was not yours, you went against your own Bible, you broke your own laws just to outdo the rival. But did you ever apologize for the hundreds of millions of lives you destroyed and terrorized that you never realized? Did you never feel shame for what was done in your country's name? And find out who's to blame and why they were so inhumane. And still they teach you in your school about those glorious days of rule, how it's your destiny to be superior to me. But if you've any kind of mind, you'll see that all humankind are the children of this earth, and your hate for them will chew you up and spit you out. The King.